Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. El último programa de Los colores de la oscuridad. Estamos a las puertas de un nuevo año y esperamos que renovemos los sueños, los anhelos, los propósitos. Pero no esperemos a un nuevo año para cambiar de camino, para cambiar de actitudes, actitudes que nos lleven a un futuro mejor. Hagámoslo cada día. Cada día debemos poner lo mejor de nosotros y entonces el mañana será esplendoroso. Este es Los colores de la oscuridad, tu programa. Y se corre el telón para que en el escenario las artes, la palabra, la motivación, la música te digan cuán importante eres para nosotros, pero sobre todo para Dios. Pon tu fe en Él y comienza a caminar en pos de ese sueño azul que espera por ti. Los colores de la oscuridad, Javier Alejandro y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, te damos la cordial bienvenida a este programa, el último del año. Y esperamos también nosotros, como tú, renovar esos sueños, esos anhelos. Tratar de poner lo mejor de nosotros. Y en el próximo año traerte segmentos más importantes, más interesantes. En el Rincón del Arte tendremos otro cuento de Leonardo da Vinci. Y la nueva producción de Los colores de la oscuridad ya se vislumbra en el horizonte. En el Rincón de la Poesía, Rocío de Luna. Una adaptación de Los colores de la oscuridad a un tema especial, espectacular, que esperamos toque tu corazón. En el personaje del día tenemos la presencia de Manuel García. Él es restaurador, miembro del equipo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, del Museo de la Casa, pero sobre todo un gran artista, y recientemente nos estuvo representando tanto a la institución como al país en la Bienal de Acuarelistas en Bolivia. Con gran resultado, por cierto. Él es un gran artista, como les decía, y tiene grandes logros y un mensaje importante que compartirnos. A esto se suman las mejores canciones escogidas para ti desde el corazón de Los colores de la oscuridad. Y en esta época tan importante, te deseamos lo mejor. Y ahora damos inicio a tu programa. Usted escucha Los colores de la oscuridad en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mirad la pintura y la fotografía resplandecer en un mundo sin luz, con los ojos del espíritu. Un impresionante documental concebido como un documento biográfico de Los colores de la oscuridad y el artista Javier Alejandro. Un filme que nos enseña a romper discapacidades y descubrir talentos y desarrollar los sentidos no convencionales. Con los ojos del espíritu. Esa ternura que hay en ti, que ha llenado mi existencia, es como la dicha inmensa. Eres tan llena de nobleza, esa dulzura que hay en ti, que me entregas cada día. Eres mi pena y alegría.

amigo. Si supieras cuántas veces te menciono cuando estoy orando, suplicándole a mi padre que contigo haga un milagro, que haga un milagro contigo. Pero sigues ignorando la voz del que por ti murió, del que por ti murió, del que por ti murió. Oh, oh, oh. Es que todo ha sido una mentira, fuimos engañados. Hay gozo sin estar alcoholizado. Hay gozo en una mujer que vuelve a nacer después de que su esposo ha cambiado. Y lo más íntimo te cuento porque sé que en este momento estás necesitado. Y aquí está tu amigo. Amigo, las riquezas que te ofrece este mundo no satisfacen. Ruedas solo con la gente de la sociedad y alta clase. Mientras ves a tu familia como poco a poco se deshace. Y solo Dios la puede restaurar. Amigo, amigo, oh, oh. Hay un solo Dios y está esperando el día en que te acerques. Acércate. Y llenarte de esperanza para que no contemples la muerte. Y cambiar tu vida, no cambiar tu suerte. Para que algún día pueda verte frente. Aprende, aprende. Que todo ha sido una mentira, fuimos engañados. Hay gozo sin estar alcoholizado. Hay gozo en una mujer que vuelve a nacer después de que su esposo ha cambiado. Y lo más íntimo te cuento porque sé que en este momento estás necesitado. Y aquí está tu amigo. Oh, oh, oh. Amigo, sé que estás dolido. Sé que piensas que esta vida no tiene sentido. Subí bajas de emociones, decepciones, cuánto te han herido. Cuántas veces das la mano y nadie ha respondido. Pero Él siempre responde, y aunque muchas veces te le esconde, solamente espera por oír su nombre para rescatarte y demostrarte que es más que un amigo. Es aquel que dio su vida por estar contigo. Amigo, amigo, escucha. Si supieras cuántas veces te menciono cuando estoy orando, cada vez que estoy orando, suplicándole a mi padre que contigo haga un milagro, que haga un milagro contigo. Pero sigues ignorando la voz del que por ti murió, del que por ti murió, del que por ti murió. Oh, oh, oh, oh. Es que todo ha sido una mentira, fuimos engañados. Hay gozo sin estar alcoholizado. Hay gozo en una mujer que vuelve a nacer después de que su esposo ha cambiado. Y lo más íntimo te cuento porque sé que en ese momento estás necesitado. Y aquí está tu amigo. Oh, oh. Es que todo ha sido una mentira. El arte abstracto y el desarrollo intelectual en la infancia. Un ensayo que nos muestra cómo el arte puede constituirse en una herramienta lúdica, didáctica y divertida, útil para mejorar las relaciones intrafamiliares y favorecer el desarrollo integral de niños y niñas. Juguemos a pintar un mundo mejor a través del arte abstracto y el desarrollo intelectual en la infancia. Una producción de Javier Alejandro. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Por la Vía Láctea, con el personaje de hoy. Los colores de la oscuridad. Es un espacio para las artes, para las maravillas, para motivarnos. Y qué mejor que motivarnos con la presencia de un gran artista y de un gran amigo, Manuel García. Él es miembro del equipo de restauración del Museo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pero como decía, también un gran artista. Y a él le damos la cordial bienvenida a este espacio, Los Colores de la Oscuridad. Manuelito, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Javiercito. Gracias por la invitación. Qué gusto tenerte aquí, Manuelito, sobre todo considerando esa amistad que te une a Los Colores de la Oscuridad y a Javier Alejandro, pero sobre todo quería que nos conversáramos acerca de tu participación reciente en la Bienal de Bolivia, la Bienal de Acuarelistas. Cuéntanos acerca de ese evento tan trascendente. Gracias, Javiercito. Mira, se organizó la primera Bienal Internacional de Acuarela en Cochabamba. Esta le organizó el maestro José Rodríguez, un destacado acuarelista boliviano. Te comento que fue a nivel mundial. Se presentaron como 630 obras aproximadamente, pero de esas quedaron 150. Y en estas 150 estuvieron representados acuarelas de amigos, colegas acuarelistas de 30 países. Fue una muestra muy bonita porque tuvimos participación de la China, del Japón, de Australia, de Italia, de Canadá, de México, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, entre los que recuerdo. Pero realmente a mí me fascinó porque esto de estar frente a las obras maestras de los grandes acuarelistas, especialmente de los chinos, tailandeses, pues ellos, tú sabes muy bien que tienen una larga trayectoria del trabajo en acuarela. Estar mirando las obras directamente, pues es fascinante. Fue una experiencia muy buena también porque tuvimos la oportunidad de tenerle ahí al presidente de la IWS Global, ¿no? Este señor que se llama Tanur Dogan es turco canadiense. Él tuvo la genial idea, pues, de organizar, si era posible, en cada uno de los países una representación de la IWS. Aquí en el Ecuador tenemos como representante a Mauri Diertamén. Aquí en Ecuador está trabajando él. Y como digo, a mí me parece una buena idea porque tú sabes que la acuarela se le tenía como arte menor, arte como para iluminar los planos de los arquitectos nada más, cuando realmente la acuarela es una de las técnicas muy complicadas de trabajar, que requiere mucha concentración, un trabajo rápido porque es pigmento más agua nada más y esto se seca muy rápido. Entonces, para nosotros que hacemos acuarela, incluso el cuadro debe estar terminado ya en tu mente para plasmarlo luego en la cartulina. Pero fue una experiencia muy bonita. ¿Cuántos acuarelistas de Ecuador participaron en la Bienal? Aproximadamente como 8 acuarelistas. 8 a 10 acuarelistas. Tuvimos la oportunidad de estar ahí dos. Como te digo, Mauri Viar también estuvo ahí presente. Igualmente yo. Yo fui como invitado especial para esta Bienal de Cochabamba. En verdad, qué privilegio para la Casa de la Cultura Ecuatoriana y para los Colores de la Oscuridad, apreciando de tu amistad, pues, Manolito, qué gusto que hayas disfrutado de este evento tan trascendente. Explícanos para que nuestros oyentes puedan entender lo que significa esta institución de acuarelistas, formada justamente por este turco canadiense, que es un sueño que él plasmó y que ahora se muestra al mundo, ¿no? Sí, como te decía, ¿no? A mí me parece una muy buena idea porque realmente la acuarela estuvo ya por desaparecer. Por este mito, entre comillas mito, porque siempre que decíamos, mira, vamos a pintar acuarela, se decía, ah, bueno, acuarela es muy fácil pintar porque es rápido. Pero luego empezábamos a pintar y nos dábamos cuenta que no era así, necesitaba ciertos cuidados y trabajar, como te digo, muy rápido, porque como es que se mezclan los pigmentos con el agua, pues se seca rápido, ¿no? Pero yo debo felicitar a Tanur por tener esta idea, ¿no? Esta idea que en un principio funcionó solamente en Europa, pero luego la extendieron para América del Norte, Central y del Sur, y más o menos nosotros llevamos como organización de la IWS aproximadamente unos 6 años. Entonces el de Ecuador también pertenece a esta organización. ¿Qué significa la IWS? La siglas. International Watercolor Society. ¿Ya? Sí. Y como te digo, pues aproximadamente somos unos, a nivel mundial, unos 60,000 miembros de esta organización, entre acuarelistas profesionales, gente que le gusta la acuarela sin ser profesional, pero eso no viene al caso, ¿no? Lo importante es que tú quieras trabajar con acuarela, seas profesional, seas un aficionado, eso no importa, pero lo importante es que te manifiestes mediante el uso del color y el agua. Bueno, para Javier Alejandro, como artista plástico, el considerar que la acuarela es un arte menor, bueno, es algo que no tiene lugar, porque para mí me parece muy fácil el trabajar con óleo, ¿no? Puedes corregir, puedes cambiar, puedes modificar tu obra, pero trabajar con acuarela es algo tan difícil que si en realidad, como decías, ya debes tener tu obra en la mente terminada, pues al plasmarla, y si te equivocas, pues ya no hay vuelta atrás. Entonces, yo quiero felicitarte, Manuelito, por esos sueños cumplidos, por haber representado al Ecuador de tan alta manera, y sobre todo a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Quiero agradecerte y decirte que las puertas aquí de Los Colores de la Oscuridad están abiertas siempre para ti, para tus sueños. Y hablando de sueños, ¿qué te espera en el futuro? Bueno, para el 2018 tenemos ya exposiciones en Italia y posiblemente en la China. Tenemos ya estas dos programaciones para el próximo año. Luego seguramente llegarán más invitaciones para el 2018, pero para eso estamos trabajando, porque es importante que un acuarelista tenga lista su obra, ¿no? Porque al rato menos pensado te llega la invitación y no puedes darte lujo de decir, ¿sabes qué? No puedo representar a nuestro país porque no tenemos obra. Porque el asunto funciona así, Javiercito, ¿sabes que llega la invitación internacional? Y claro, tú tienes que presentar tu obra mediante fotografía digital. Esto va a la matriz que está organizando, que sé yo, puede organizar Europa, Asia, puede organizar América. Entonces tú envías tu fotografía por correo electrónico. Hay un jurado de admisión y otro jurado de calificación. Si este jurado de admisión y el de calificación aceptan tu obra, pues entonces tienes que ir a representar a tu país. Entonces es un evento muy bonito porque vas a tener colegas de demasiada experiencia, unos que estamos caminando por la acuarela, otros que no, pero en estas reuniones tenemos conversaciones donde intercambiamos criterios, intercambiamos experiencias los hermanos del arte somos así, ¿no? Siempre nos ayudamos. Mira, sabes que en nuestro país tenemos problemas de materiales. Ah, no, dice, sabes que aquí nosotros tenemos tales casas. Te damos estas direcciones. Un pincel bueno no tenemos aquí en Ecuador, entonces tenemos que traer ya sea de Asia o de Europa. Pero así estos eventos son muy importantes porque también hay demostraciones magistrales que puedes ver cómo trabajan estos grandes maestros. Y para uno es una buena experiencia. Sí, una buena experiencia. Y justamente hablando de experiencias, de sueños, Manuelito, uno de los propósitos de Los Colores de la Oscuridad es compartir a los jóvenes, a los adultos, niños, niñas, un mensaje de motivación. Decirles que los sueños están ahí delante, que si ponemos nuestra fe en el lugar adecuado, que es esto, pues, nuestro Dios, y que nos encauzamos, como tú dices, trabajando y siendo precavidos, siendo atentos con nuestro arte, con nuestro talento, con nuestro don, cualquiera que sea este. Las puertas se abren. Manuelito, yo quiero pedirte que nos compartas un mensaje para esos jóvenes, para esas personas que de pronto por una u otra razón han dejado de lado sus sueños, sus objetivos. Yo pienso que es necesario que se levanten y que no importa cuántas veces caigamos, lo importante es que siempre podemos levantarnos una vez más. Sí, Javiercito, mira, yo siempre a los jóvenes les digo, no, sueñen, sueñen, pero vayan tras ese sueño. Que tarde o temprano ustedes van a hacer posible que sus sueños se hagan realidad. A los muchachos les digo que para el arte hay que trabajar, y hay que trabajar mucho. Tienen que olvidarse de los amigos, de las fiestas, porque con el arte es como un músico. Un músico trabaja todos los días. Igual el pintor tiene que estar trabajando todos los días. Y a veces somos incomprendidos por la misma familia, por los amigos. Dice, oh, y ahora ya no sales, ya ahora estás solo encerrado en tu casa, en tu taller. Les digo, sí, estoy encerrado porque realmente me tiene atrapado la acuarela. Y cuando quieres ser un buen acuarelista, pues tienes que trabajar. Como todo en la vida, ¿no? Quieres ser un excelente profesional, tienes que trabajar, porque no porque tengas un título, el título te va a dar trabajando. No, no, las cosas hay que trabajarlas, hay que sudarlas para que rindan frutos luego. Como digo a los jóvenes, no se desanimen. Y si hacen acuarela, lo que sí tienen que estar teniendo en mente es que van a tener muchos fracasos con acuarela. Pero lo importante del ser humano, especialmente de los jóvenes, es que esos obstáculos tenemos que ganarlos con el tiempo, ¿no? Y que luego tendremos ya la recompensa. Ya nos invitarán a eventos internacionales, que eso ya es mucho. Y si puedes ganarte premios internacionales, qué mejor. Sí, en verdad, pues los premios como tú los tienes ya. Te agradecemos por haber representado al país de tan grata manera, haber logrado esos sueños en realidad. Y como decías, los sueños y el trabajo, para ver un amanecer esplendoroso, deben andar juntos. Y eso se sintetiza en uno de los mensajes de Los Colores de la Oscuridad. Recordemos que el trabajo sin sueños son una horrible condena, pero los sueños sin trabajo son solamente quimeras. Así que trabajemos y soñemos al mismo tiempo. Gracias, Manuelito, y las puertas de Los Colores de la Oscuridad abiertas para ti siempre. Gracias, Gabrielcito. Muchísimas gracias. Escuche Los Colores de la Oscuridad en los 940 AM de la Primera Radio Pública Cultural del País. Adivina, linda adivinadora. ¿En qué se diferencian las pistas de Nazca en Perú y tú? En que las pistas de Nazca fueron diseñadas en tierra para ser admiradas desde el cielo, mas tú fuiste concebida en el cielo para ser admirada en la tierra. Un aporte de Los Colores de la Oscuridad, por la no violencia contra la mujer. Cuando estés perdido bajo un cielo triste y gris, y nada, nada te haga feliz, pon tu pensamiento en mí y nómbrame sin más. Recuerda que háblame, búscame.

una producción de Los Colores de la Oscuridad y Javier Alejandro. En tus sueños, despega hacia el portal del arte. Los Colores de la Oscuridad y la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión presentan Cuentos y fábulas de Leonardo da Vinci. Por la senda renacentista, un encuentro con las letras y el pensamiento de uno de los más grandes genios de la historia, Leonardo, mucho más que un excelso pintor. La oveja. Poco a poco se fue acostumbrando. Sus formas agrestes cambiaron por completo. Sus mechones cerdosos se volvieron lana y se hinchó de orgullo al ver su hermoso vellón. Entonces el hombre la esquiló. La oveja tuvo magníficos hijos, rebosantes de salud y redondos de gordura. El hombre se los llevó, sin decirle para dónde. La oveja quiso saltar el corral para seguirlos y rompió un listón de madera. El hombre, furioso, asestándole un golpe en la cabeza, le dijo: «Vaya, métase uno a proteger ingratos». Etiquetar de ingratitud, agredir emocional, verbal y físicamente a quienes nos dan de sí y de lo suyo, muchas veces con mansedumbre, es común donde quiera que el viento va. Por ventura, no siempre es así. Y el mismo viento que recorre la tierra nos testifica del pastor que ama su rebaño. Él lo cuida y lo alimenta con desvelo, porque el rebaño es su bendición. Por su parte, el espíritu que lo conoce todo testifica del buen pastor, que su vida da por las ovejas. Un mensaje de Los Colores de la Oscuridad. Narración: Beatriz Fuentes. Mensaje, producción y dirección general: Javier Serrano Darquea. Presentación: Viviana Íñiguez. Edición: Diego Salazar. Grabación: Estudios Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Créditos: tu servidor, Micael Almeida, recordándote que la única discapacidad que te impide alcanzar la gloria del Renacimiento es la discapacidad de la voluntad. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Mami, ¿crees que pueda llegar a ser una bailarina aunque tenga enferma mi pierna? Mi amor, claro que sí. El mundo está lleno de héroes. Graba esto en tu corazón. La única discapacidad que impide alcanzar los sueños es la discapacidad de la voluntad. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Qué grato haber compartido un año más. Gracias por habernos sintonizado a través de tu radio amiga. A través de Radio El Buen Pastor, Radio Panamericana, Radio Ecos y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nuestro deseo es que Dios bendiga tu vida. Sigue sintonizándonos cada semana en Radio Ecos a través de www.radioecos.com. Los días viernes a las 10 de la mañana, los domingos a las 21 horas y los días miércoles a las 19 horas. en Radio El Buen Pastor, en Saraguro. Los días viernes, 10 de la mañana y 3 de la tarde. Y los martes, similar horario, 10 de la mañana y 3 de la tarde. A través de la 92.9 de FM. En San Felipe de Oña, provincia de La Suay, los días martes a las 19 horas en la 87.3 de FM. Y en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, los días viernes, 14 horas, en la 940 de amplitud modulada. También puedes seguirnos a través de YouTube y Facebook, en la cuenta Los Colores de la Oscuridad. Regresamos con Los Colores de la Oscuridad. Adivina, linda adivinadora. ¿En qué te asemejas al horizonte? En que al contemplarlos, uno no sabe dónde termina lo terrenal y empieza lo celestial. Un aporte de Los Colores de la Oscuridad, por la no violencia contra la mujer. Tenemos que irnos, pero antes de hacerlo, queremos desearte lo mejor de la vida. Desearte un sinfín de bendiciones para ti y para tu familia. Doquiera que tú estés, recuerda que tienes un amigo aquí en Los Colores de la Oscuridad, Javier Alejandro. Y a través de Javier Alejandro, un grupo de compañeros aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, quienes hacen posible la realización de este programa que nació por ti y para ti. En el próximo año, que los sueños se conviertan en realidad. Pero para hacerlo debemos trabajar. Trabajar mucho, porque los sueños sin trabajo son solamente quimeras. Recuérdalo. Y si has caído, si te sientes desanimado, si tienes una discapacidad, cualquiera que sea esta, visible o invisible, de pronto sensorial, física o emocional, aún puedes vencerla con fe. Y ese es nuestro mensaje. Esperamos en el próximo año seguir creciendo gracias a tu sintonía. Ahora deseándote un maravilloso fin de año en compañía de tus seres queridos. Te dejamos en el rincón del diamante púrpura con un tema espectacular. Javier Alejandro y Radio Casa de la Cultura esperan por ti la próxima semana. ¡Feliz Año Nuevo! Descubrir. Las rosas decían que eras mía, y un gato me hacía compañía. Desde que me dejaste, yo no sé por qué la ventana es más grande sin tu amor. Gato que está en nuestro cielo no va a volver a casa si no estás. No sabes, mi amor, qué noche bella. Presiento que tú estás en esta estrella. El gato que está triste y azul nunca se olvida que fuiste mía, mas sé que sabrá de mi sufrir. Porque mis ojos una lágrima hay. Mm-hmm.